Un niño sería la gran diferencia. Sé que sería así para mí. Encontraré trabajo. Tendré que hacerlo. Me quedaré por las noches en casa. Y escribiré mi novela. Lavaré pañales, todo eso. Escúchame, Sally. ¿Me harías un favor? Piénsalo. Al menos piénsalo antes de ver a ese médico. Quizá ahora tenga suerte. Quizá no haya dolor. Quizá ahora, como nunca, no me duela el amor. Él me abrazará y tendré un hogar. Fracasada nunca más. Lo que hoy no es, quedó atrás. Todos quieren al que gana. Nadie me quiso a mí, niña mona, niña buena, ojalá fuera así. Con la suerte de mi lado, ahora sí tengo fe. Quizá muy pronto, quizá algún día, quizás ya pueda ser. Todos quieren al que gana, nadie me quiso a mí. Quizá algún día, quizá ahora, quizás ya pueda ser.